Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en donde permaneceremos toda esta semana haciendo el programa a la medianoche. Y atención, presentaciones venideras. La Matanza, el lunes 7 de septiembre, estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza, 9 de la noche, un poco más temprano. El 11 de septiembre, no, antes, el 9 de septiembre estaremos en Chajarí, en Entre Ríos, allí en el auditorio de 9 de julio y Salvarredi. Y el 11 de septiembre en el Museo Evita, aquí en Buenos Aires, bueno, a las 10 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Socorro, policía, me están asaltando. Nuestra habitual sección destinada a evitar los asaltos y a denunciar la acción de los ladrones y a avisar a nuestros oyentes acerca de las nuevas metodologías que tienen estos. Los ladrones. Estos. Bien, aquí fuimos pioneros en esa tarea. Sí, señor. Y fuimos los primeros que advertimos de trucos tales como el arrojar agua por debajo de las puertas. Pero eso es más viejo. Bueno, que... pero nuestro programa también es más viejo. Bueno, sí, pero eso fue anterior. Fuimos los primeros. No entendíamos bien cómo era, pero se sabía que cuando un ladrón arroja agua por debajo de la puerta, uno abre y le da todo el dinero. No, no es así. ¿Cómo es así? No sé cómo funciona. No es que funciona. ¿Usted qué hace cuando ve agua? No sé, ¿qué hago? Me baño. Me baño. No, una. Claro, a ver. Abre la puerta. Ah, sí, yo abro la puerta enseguida. Bueno, no. Claro. No, sí. Nunca, ¿por qué? Usted ve está que... loco, ¿por qué abre la puerta? Usted ve agua y abre la puerta. No, ve agua que entra por abajo de la puerta. Tampoco abre la puerta. Dice, abre la puerta. ¿Para qué? Porque, debe ser el agua y le abro. Está comprobado que 99 de cada 100 seres humanos abren la puerta si ven que pasa agua por abajo. ¿Comprobado por quién? Por los ladrones. Sí, el otro es el chorro. Bueno, aquí denunciamos el chorro eso, de agua. Y gracias a esa denuncia, miles y miles de personas que hubieran sido asaltadas han salvado acaso sus vidas. ¿Cómo sabe que han salvado si no fueron asaltadas? Acá promovimos el uso de mirillas de 360 grados. No puede ser, 360 grados. Mira por la mirilla y se ve usted mismo mirando. No, mire, es verdad que hay mirillas que alcanzan, no le digo 360 grados, pero 180, sí. Bueno, si porque... deforman tanto que hasta un familiar puede ser un chorro ahí, sí, porque sí. No sabe quién es. Muchas veces sí, sí. No, mira, dice, ¿es la tía o es un chorro? No sé, dispará, sí, por las dudas. Tiene, sí, un gran angular así, muy pronunciado. Cuidado, aquí hemos denunciado este complot de los ladrones para intervenir los teléfonos de las personas que llamaban al enfermero para ponerse una inyección. Sí, es verdad eso. Y luego se anticipaban al enfermero en cuestión y lo hacían a uno que se pusiera sobre un diván, por ejemplo, sí, con los pantalones bajos. Y cuando uno esperaba que le dieran una inyección, se daban a conocer como ladrones. Y decían, la verdad es que no somos personas que ponen inyección, Nes. Sí. Sino, mucho mejor que eso, somos ladrón. Pero, Nes. ¿Y por qué recién ahí se lo dicen? Porque si ya están adentro. Podrían no decírselo incluso. Bueno, sí, podrían no decírselo. O sea, ¿qué sentido tiene decírselo o no decírselo? No sé, usted dijo que los chorros bueno, mañana ningún, dicen, bueno, nosotros, se presentan. Dimos a conocer esa forma de operar y ya nadie se puso inyección. No, no funciona. Por eso somos odiados por los tipos que ponen inyecciones, porque desde ese momento el negocio bajó completamente. Bueno, no sé. Yo sí. Antes, buenas tardes. Buenas tardes. Ponía entre 20 y 21 inyección diarias. Bueno, sí, 20. Diaria. Sí. ¿Y cuántas horas trabajo? Y ahora estoy poniendo entre una inyección diaria. Ah, bueno, bajó un poco. Entre una y ninguna inyección diaria. Bajó muchísimo. Bajó muchísimo, usted lo ha percibido. Bueno, sí. ¿Pero puede vivir de eso? ¿Una inyección por día? No, ya no vivo eso, afano ahora. Con enormes beneficios. Bueno, ahora tenemos algo, una noticia que ha aparecido aquí, que dice, serpientes y monos en lugar de armas. Ah, atención, está muy bien. algunos criminales franceses. Sí. Los criminales franceses son los más adelantados del mundo, evidentemente. Dice, están utilizando serpientes y monos para intimidar a sus víctimas y evitar ser capturados por la policía. Los afectados, que son pasajeros del metro y transeúntes de la calle de París, afirman haber sido amenazados con una mordida fatal si se negaban a entregar sus billeteras y carteras. ¿Pero cómo? O sea, ¿quién lo amenaza? ¿El mono? No, el tipo le dice, debe tener a la serpiente escondida, por ejemplo. Ajá, ¿a dónde? Y de, no sé, entre la ropa. Claro. Y se la muestra un poquito. Le dice, anda tomándole el peso. Claro, sí. Y es algo que uno no espera ver en un sote. No, no. Pero yo lo sigo con la serpiente. Ahora el mono adentro de la ropa uno no lo puede esconder. No, claro, el mono, con el mono es difícil, ¿cómo hace? Lo lleva mono a UPA. Lo manda a afanar al mono para mí. No, lo disfraza de niño. Feo. Al mono acá. Nene feo era. Con un uniforme de jardín de infantes, algo así. Claro. Mismo. ¿Y qué? Y entonces después cuando llega el momento del asalto. Se revela como lo que es un mono. Claro, le tira el mono encima. Y usted sabe lo que es un mono encima. No. Es peligrosísimo. ¿Quién le va a tener miedo a un mono? ¿Cómo que no le tiene miedo a un mono? No, ¿cómo? ¿Sí? Yo le tengo pánico a los monos. ¿Nunca vio dos monos pelearse? No, es tremendo. No, en el zoológico. Y usted nunca, no. ¿Sabe que una vez, otra nota al pie? Sí. Me pusieron un mono. ¿A dónde? Acá. ¿Acá? Acá. Ah. En el brazo. Un mono grande. ¿Un francés? Mono que tenían. En Francia te ponen el mono. En el subterráneo pones el brazo así, cuando querés acordar, te pusieron un mono. Y el mono me agarraba la nariz, con su manito de mono, pero con bastante... Una de sus cuatro manos. Con mucha fuerza, y era un mono con cola, me enrolló la cola en el brazo como para tomarme la presión. Ah, sí. No la regaba. Supongo que tenía como 18, porque en ese momento, claro... No largaba y me decía, no hace nada, no hace nada. ¿Quién le decía no hace nada? ¿El ladrón? No, lo sé. Los dueños. Eran un mono. El mono te dijo dejar de comer sal. Fue un mono célebre que vivía en la casa de actores de Córdoba, en Villa Jardino. Chacho se llamaba. ¿Era actor el mono? Lo tenían ahí. ¿No sería un actor que hacía el papel de mono? No lo largaba. ¿Sabe quién estaba en ese grupete? No. Un ex integrante del staff de este programa. Hace 20 años. ¿Ese era el mono? Estamos hablando. No me acuerdo de nadie. No, hace 20 años lo conocí, fue hace menos años integrante de este programa. ¿Coco Silly? Coco Silly. Él ¿sabes? Siempre hizo de mono. Y él decía, no te hace nada. No te hace nada, no te hace nada. Hace muchos años. Yo le... Bueno, eso es, por eso le digo que un mono no lo larga, no lo larga. Bueno, señor. Acá lo que no parece claro es cómo se hace la operación del robo, ¿no? No todas las serpientes utilizadas son venenosas, digo, hablando de otra cosa. Sí. Pero las víctimas no se detienen a pensar en eso cuando son amenazadas. Claro, yo cuando me amenaza una serpiente en el subterráneo de París, no pienso que no todas son venenosas. ¿Usted qué piensa? No, pienso que son... Y menos pienso eso... Cuando me ataca un mono. Me ataca un mono y no me voy a poner a pensar que no todas las serpientes son venenosas. Es difícil pensar eso. Por ejemplo, mi novia trata de tranquilizarme de esa manera. Cuando me ataca un mono, dice, querido, no todas, amor mío, no todas las serpientes son venenosas. ¿Y usted se calma? Sale corriendo. No, porque yo chorro. ¿Eh? Yo chorro. ¿Usted no, zorro? No, chorro. Ah. No me llevo una serpiente venenosa. Porque... Claro, porque es... por ahí me muerde a mí. Claro. Muy bien pensado. Yo le voy a decir eso al próximo chorro que trate de robarme en el subterráneo de París. Le voy a decir, esa serpiente seguro que no es venenosa, porque seguro que usted no correría el riesgo, etcétera. Claro, sí. Y le dice el chorro, como tampoco correría el riesgo de llevar este arma cargada. Y sin embargo, usted no puede hacer la prueba. ¿Para qué lleva un arma si ya tiene un mono? No, pero como segundo recurso, señor. Como segundo recurso, sería tercero en ese caso. Tercero. No, esto es justamente porque debe haber alguna ley que duplica las penas de los delitos cuando son cometidos por personas armadas. Como dice, yo no vengo armada. ¿Cómo si tenía un mono? Un mono no es un arma. Bueno, pero usted amenazó. Yo no amenacé nada. Bien. O por ahí el mono está calzado, ¿no? Claro. Enjuicien al mono. Es muy peligroso. Un mono con revólver es lo más peligroso que hay. Los monos que se usan, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Son de la especie de berbería. Los que pueden ser agresivos y peligrosos si se los saca de su ambiente natural. Bueno, el mono en berbería es un santo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Vos lo sacás de berbería? Se pone loco. ¡Ah! Se pone como rabioso. Y bueno, sí. Instituto Pasteur. Además, si hay algo exótico para el mono, cualquier mono, es París. París se caracteriza por la ausencia absoluta de primates. No hay monos, ¿no? No hay monos. Y los pocos que hay son todos chorros. Cuando ve un mono, es porque lo van a afanar. Sí. No hay... Distinto, por ejemplo, en berbería, donde usted ve un mono y puede ser parte del paisaje natural, ¿no? Ah, sí. Sí, es así. Sí. Pero no sé si todos los chorros tienen monos y serpientes. Buenas tardes. Y para usted quiere comprar un mono, por ejemplo, para... Sí. ¿Dónde se venden los monos? ¿No? Eso, ¿dónde venden? No, ahora está prohibido. ¿Está prohibido? Ah, ¿cómo está prohibido? ¿Por qué va a estar prohibido vender un mono? Porque el animal es exótico. Le podemos conseguir uno por izquierda. Ah, bueno, entonces no me digan que está prohibido. Le podemos conseguir un mono por izquierda sin problema. Tenemos sudafricanos. ¿Quién los vende? ¿Altamira? No, soy yo. Sí, tienen negocio partido. Hay unos cuantos negocios por izquierda. Los sudafricanos son los babuns. Los conoce, son babuns. No, son babuns, digamos, sentados, tienen la altura de un niño de 6 años. Póngale. ¿Y sentado qué? Todos, yo tengo uno de 4, así que. ¿Qué me importa cuánto mide sentado? Es que rara vez se los ve parado. Sentado. Porque lo lleva en una silla. Así dije con mi novio, sentado mide 60 centímetros. Lo que pasa es que suelen estar sentados estos monos. ¿Qué está sentado? Un mono que está sentado, que es un mono oficinista. No. ¿Qué de dónde lo saco? Le voy a explicar cuál es la parada normal del mono. ¿Usted vio un mono? Yo estuve en Sudáfrica. Sí, yo lo tuve en el brazo, le dije, en la casa de actores. Y ahí estaba parado. Enrollada mide 40 centímetros. Le decimos Constantinopla. Yo lo que le digo es que la parada normal del mono es esta. Nunca está erguido el mono. Rara vez está erguido, excepto para atacar. Ah, es verdad que el mono... Sí, y levanta los brazos para atacar. Claro. ¿Cuál es ese... el mandril, cuál es? Y no sé a qué se quiere referir. Que tiene la trompa colorada. Ese es sí, malo, me dijeron. El mandril es ese malo. Es el más malo de todos. Buenas tardes. Un mandril quería. No. Envuelto en papel de seda. Primero que el mandril no se lo puede llevar así nomás, ¿eh? Y bueno, me lo llevo como haya que llevarlo. No. De prepo hay que llevárselo, me imagino. Al mono hay que adiestrarlo, tiene... Porque usted se lo lleva, ¿y en qué se lo va a llevar, por ejemplo? En una valija. ¿Cómo lo va a llevar en una valija? Lo tiene que llevar en qué, el... ¿Qué cree? ¿Que lo lleve en el colectivo sentado al lado mío? Bueno, es decir, usted puede, pero su hermano no. Lo puede llevar, ya lo empieza a vestir de nenito, como para después adaptarlo al choreo. Claro. Ya lo viste de marinerito y se lo lleva caminando. No, es difícil. Además, los mandriles creo que viven en comunidad. Usted no puede llevarse un mandril. Se tiene que llevar 6, 7, 8 mandriles. Varios, ¿no? Sí, los vendemos buenas tardes. Buenas tardes. Por media docena, cuanto y menos. De media entonces docena. Ya hay una comunidad, ¿no? Una comodidad. Sí. No es cómodo tener un mandril en la casa, y menos una comunidad, lo van a terminar echando, ¿eh? Sí, es bravo. El mandril además defiende el territorio, ¿eh? Ah, el territorio argentino. No, el territorio argentino no. Ese es un animal que marca territorio. Usted le tiene que dar frutas. ¿Para qué? ¿Para que marque el territorio? No, para comer. Usted, por ejemplo, igual que el ser humano. Le tira una banana, sí. Que es lo que más le gusta a los monos. Que le tiren una banana. Sí. Ahora, si usted después le llega a tocar la banana... Ah, me imagino, ¿no? Es hombre muerto. Sí, claro. Porque defiende su lugar. Una vez que entró a su territorio, no ¿Y bueno. entre ellos te comparten? Para mí los monos entre ellos también son malos. Sí, es un animal malo, es de los peores que existen. Sí, malísimo. ¿Pero por qué pelean entre ellos y sin embargo se sacan los piojos? ¿Vio que se sacan los piojos? Y bueno, porque son malos pero no estúpidos. El uno al otro, ¿vio? Le saca uno al otro, claro. Y así. ¿Usted dónde vio eso? En el zoológico. Ah, acá esos son inventos de Disney. ¿No vio mi celular que quiero ver la hora? Yo le digo la hora. Le presto el mío. Estamos bien. Ah, estamos bien. No quería saber la hora, no cómo estábamos. A mí me pasa eso, me pregunta. ¿Dónde tiene esa aplicación, el celular? Quiero usarla para mí. Que me diga si estoy bien. Para cuando me preguntan, ¿estás bien? Para un momento. Sí. Ahí me preguntan la hora por la calle y digo, estamos bien, faltan dos bloques. ¿Qué otro animal hay, ya que está prohibido comprar serpientes y monos, que sí. me pueda ayudar a mí a cometer delitos? Por ejemplo, estafas. No, estafas es difícil. Pero... Bueno, no, asaltos. Arañas. Ah, una araña. Usted, y claro, ahí no hace falta que la compre la araña, porque usted la puede... Criar. Cazar en su propia casa. Sí, ahora, pero tiene que ser una gata peluda, algo... No, una araña, señor. Yo la gata peluda no la tengo. No, la gata peluda no, la pollito, digo. La gata digo. Peluda, un tipo le digo, la bolsa la vea. Con una babosa. No, quise decir una araña pollito, una araña peluda. Una araña peluda. Buenas tardes, señora, le digo. Le abro... Sí. ¿Qué tiene? Llevo? En un frasco. ¿En un frasco? Sí. Frasco de biosaco, el frasco... ¿la conoces a esta? La campañola. Digo, anda dándome toda la guita. Y listo. No, y listo, no. Y el asesino de la araña. Claro, se la tiene que mostrar así. La araña es para amenazar, pero también necesita otro animal para dispersar, por ejemplo, en el subte. Manifestaciones. O manifestación. Una rata, una laucha. El peludo también. ¿El peludo dispersa? El peludo, sí, según, en el subterráneo me imagino que sí. Bueno, en el subterráneo dispersa... Que larga un peludo en el subterráneo, sí. Y dice, ¡ay, el peludo! Salen sí. corriendo todas las viejas, pero las ratas también. Sí, las ratas dispersan... Ahora, no es más fácil chorear con armas, digo. Hay que estar adiestrando. Me dan más años de prisión. Tiene razón. Si me agarran claro. con armas. Buenas el tardes. Tema de la araña es que si uno la tiene en el frasco, está cerrado el frasco. Sí, con unos agujeros, sí, cerrado. Pero puede abrirse. Porque le damos sí. tiempo a escapar también, ¿no? Sí. Sí, además... Pero no se trata de que la araña le haga nada. Se trata de que se... De amenazar. Ustedes los ladrones que quieren que el tipo le diga que no y lo matan. No, tiene razón. Bueno, no, pero si, usted para, digamos, inducir al terror de la otra persona... Claro. Tampoco puede forcejear con la rosca del claro, frasco. Claro, porque es una situación que ya baja sí. el carácter terrorífico de todo el acto. Sí, empieza, ¡ay, que no puedo abrir el frasco! Y ya se convierte en un personaje patético, que no puede abrir el frasco, tómatela. Y se va en paso de murga el tipo que asalta. Vamos a ver cómo termina esta información. Sí, ni empezó casi. Sí, que dice... que los monos que usan pesan menos de 25 kilos, pero tienen un sí. sistema muscular 5 veces más poderoso que el de un hombre. ¿Y cómo hacen? Y sus mandíbulas pueden causar graves heridas. Señor. Estos monos consideran que los hombres son sus rivales y su primer objetivo es atacar las partes más comprometidas del ser humano. Pero discúlpeme, un mono así, al final del día le afana la recaudación al chorro. Sí, totalmente. La agarre y le dice... ¿Por qué considerarán que nosotros somos sus enemigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto sucede con muchos primates. Ah. Por la similitud anatómica del ser humano con el mono. ¿Qué tiene que ver? Sí, descubre que algo falta, hay un eslabón perdido entre el humano y el mono. El mono sabe toda la historia esa de Darwin, del eslabón perdido. La intuye, no es que la sepa. Claro, es una historia que enseguida uno la intuye. A poco que suba 2 escalones en la escala zoológica, ya empieza, la cucaracha empieza a intuir el sistema darwiniano. Lo sabe, en algún lugar la cucaracha... En algún lugar lo sabe. En algún lugar lo sabe. Para mí es como el familiar que ve que al otro le fue mejor. El mono siente la envidia. Sí, dice, este tipo está vestido, envidia, camina. No, bueno, eso me lo dijo Rolón también. ¿Qué le dijo? Me dijo que el mono siente envidia del hombre. Entonces, por eso, las personas envidiosas... ¿Cómo? Por eso las personas envidiosas, sí. se dice que son personas que están como regresando a su origen. ¿Pero quién dice eso? Yo nunca escuché que los envidiosos están regresando. Usted, no, bueno, eso lo dice Rolón, usted no va a lo de Rolón. No, bueno, no. Pero... Bueno, quiero de Rolón para que te diga esas cosas, ¿no? La verdad que no lo escuché. Y cuando usted, al oír eso, usted quiere dejar el tratamiento. Entonces Rolón le dice que en realidad usted está queriendo dejar el tratamiento porque estamos en la inminencia de un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué hace uno cuando está en el análisis y está por descubrir algo catastrófico? Abandona el análisis. ¿Abandona? Hasta mañana. No, no, pero no, no, no. No es así, no es lineal, no siempre uno abandona porque esté frente bueno, a la inminencia. Bueno, a veces no, pero sí. Es raro porque cuando uno quiere abandonar es cuando el psicólogo le sugiere ir más veces. Claro. Es rarísimo. Claro. Sí, sí. Y dice justamente al revés de como usted piensa. Usted quiere abandonar, ¿sabe cuando uno quiere abandonar? Cuando necesita más sesiones. No. Así es el psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonar es que necesita más sesiones y todo por el estilo. Bueno, no, me parece que no es solamente... Primer capítulo de psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonarlo es que necesita más sesiones. No figura eso en ningún libro de sí, Sigmund en Freud. Este. Pero ese libro no es de Freud, señor. No, este es Selecciones. Sí. Bueno, creo que hemos dado casi un curso de prevención del delito. Sí. Por empezar, no hay que abrir la puerta cuando alguien nos arroja agua por debajo de esta. Sí. Máxime si el que la arroja es un ladrón. Bueno, sí, sea cual fuere. De todos modos... Igual llamemos, si tenemos, seguro tendrán amigos en Francia... Que le avisan a la policía que si ven un mono, seguro chorro. Claro. Digamos, que si ven una persona con un mono... Incluso hay que palpar a las personas de monos y de serpientes. Cuando entran a los lugares, en vez de palparlo de armas, lo palpan, a ver... ¿Qué es ese mono? Pase. Y todo por el estilo. Y así. Bueno, ¿algo más? Dame toda la guita. Tenga que hacer piola. Sí, no. Discúlpeme. Tomá. Uno, dos. No, pero ¿qué? ¿Cuánto hay ahí? Tres. Estoy contando. No, pero no hace falta contar. Dame toda la plata. Pensé que querías que la contara. No, toda la plata. Tomá, cuatro. ¿Pero cómo cuatro? Vos también. Dame toda la plata. Yo no traje plata. Tengo tarjeta de crédito. Bueno, dame la tarjeta. ¿Qué límite tenés? Esta es mi firma. Vas a tener que aprender a imitarla. Son 25 mil pesos en cuotas y 38 mil de una. Bueno, listo. Ya me la voy a usar ahora. Tengo unos pasajes comprados, así que restale. Un momento, señor. Disculpe la siguiente objeción. No veo que nos esté apuntando con ningún arma. ¿Por qué piensa que haríamos lo que usted dice? Mire. ¿Qué? Me aparto el saco. Mire lo que tengo acá. ¿Qué es? ¡Acá, señor! No me diga que es un... Es. Tome, tengo más. 5, 7, 8. Pausa.